Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Yo te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras. En la mancha de las canteras, la pintura te borraría. Pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía. Ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Voces del más allá. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Guerrero, un detective, haragán, perezoso, mujeriego y alcohólico. No había tenido... ¡Ole, mesera! ¡Tráigame media de guaro, pero rápido! ¡Me valo, mija! ¡Que la ya está para tomar y gozar! Como decía... No había tenido un buen caso en sus manos desde hace mucho tiempo. La edad, pero sobre todo la rutina, lo habían convertido en un hombre escéptico. Hasta hoy, donde todo va a cambiar. Es que así es, solterito y a la orden. Vamos, guerrerito, una segunda botella no me cae mal. Es lo mejor de tomar solo. Todo el guaro es pa' mí. ¿Quién anda ahí en la cocina? Les advierto. Además de detective, soy experto en karate. Soy Cecilia y no vengo a hacerte daño. ¿Cecilia? ¿Cuál Cecilia? Yo no conozco a ninguna con ese nombre. ¡No intente engañarme! Tranquilo, guerrero. ¿Pero cómo sabe mi nombre? ¿Una espía? No. Vengo para que me ayude. Es importante que mi historia se sepa. Antes de contarle todo, debe saber que yo lo amaba. Que él fue mi primer amor. Desconcertado y aún con tragos en su cabeza, Guerrero intenta borrar la imagen de la mujer en su oficina. Ay, qué dolor de cabeza tan hijo de madre. No vuelvo a tomar en 3 semanas, hijo de madre. ¡Adelante! ¿Quién es usted? Mi nombre no es lo importante en este momento. Necesito su ayuda, Guerrero. Hay bastantes casos de mujeres asesinadas y nadie quiere decir nada. Lo peor es que el asesino anda más cerca de lo que puede pensar. Hay una mujer en particular, Cecilia. ¿Pero qué? ¿Cecilia? Se me hace conocido este nombre. Definitivamente tengo que dejar de tomar. Eso no importa ahora, guerrero. Por favor, ayúdeme. Tiene que ir a Lejanías. Es un pueblo pequeño que queda al noroeste. Una vez allí, debe acercarse a la única casa de puertas abiertas. Sé que con su habilidad y con su ingenio logrará resolver este caso. Déjeme y apunto por acá, donde dejé la libreta. Señora, ¡ey! ¿A dónde se fue? Desconcertado por aquella mujer, Guerrero, por única y quizás por última vez, decide tomar el caso. Ni yo misma lo podía creer, un detective tan inepto como este. Pero sí, yo misma lo vi montarse a la flota con una gran maleta. Para mí que la mitad de su equipaje eran botellas de licor, pero no sé. Este detective no sé si me desespera o empieza a gustarme. ¡Deje de echar tanta carreta! Lo que me faltaba una narradora metiche. ¡Mire que ya llegamos! ¡Déjeme por acá! Bueno, bueno, ya. Dejen tanta vaina que me están poniendo nervioso. Muestra, a ver, la única casa de puertas abiertas. Solo a mí se me ocurre tomar en estos casos. Deje ser aquí. Pero es que todos en este pueblo me miran con una cara de susto. No, no, no, no, no. A lo bien, si resuelvo este caso, seguro que mi suspensión queda resuelta. Buenas, buenas. Buenas tardes, señor. Tengo entendido que en esta casa vivía la señora Cecilia. Estoy investigando acerca de ella y quería saber si usted... ¿A usted quién lo llamó? Entrometido, ¿sabe qué? Si no quiere tener problemas aquí, es mejor que vuelva por donde llegó. Guerrero, un poco desconcertado, se aleja de esa casa sin rechistar. Típico en él. Pero una leve voz lo invita a acercarse. Seguro piensa que es alguien que lo va a invitar a alguna agüita. Hey. Señor. Dígame, señora. Mire, yo no le puedo decir mucho, porque aquí viene mi marido. Es que aquí a las mujeres no... ¿Usted qué hace hablando con ese tipo? Entrese a ver. Es que las mujeres en la calle no... Si acaso para hacer el mercado, ¿qué tal? Y usted deje de mirarme así, que yo ningún crimen he cometido. Esta es mi señora, ¿entiende? Antes la mujer era sumisa, hacía lo que el hombre dijera, no tenía derecho a opinar. Yo pienso que esa no es la forma de reprender a una hija, solo a punto de golpes. Él le da muy mala vida a mi mamá, ya gracias a Dios que hoy en día yo como mis hermanos hemos crecido, ya no permitimos eso, ese tipo de agresión. Por más que se quiera conservar una familia, un vínculo entre hijos y su papá y todo, no hay razón para que nosotras las mujeres o en sí hombres también toleremos la violencia en nuestro hogar. Me enamoré de una persona que me hizo mucho daño, física, psicológicamente, con golpes y con palabras, y esas son secuelas que dejan y nos fortalecen a la vez. Pero no hay razón para que uno, mientras dé amor, le den maltrato verbal o físico. Y para tener una relación presente, yo diría que lo pensaría miles de veces, porque hoy en día enamorarse verdaderamente de un hombre no vale la pena. Es mejor enamorarse primeramente de Dios y después de la vida de uno, para que así uno no vuelva a tener tropiezos o vuelvan a jugar con los sentimientos de uno. Oiga, hey hermano, ¿usted no me puede colaborar? Vengo buscando por el paradero de doña Cecilia. ¿Doña Cecilia? Eso está difícil, porque aquí nadie quiere hablar de eso, y mucho menos con extraños. Esto está más raro que mi primer matrimonio. Doña Cecilia era una mujer muy aplicada y juiciosa. Aunque el marido, eso sí es... Bueno, es toda una joyita. Pero la cosa por acá es bien complicada. Más bien tómese otro que ese tema ya está muerto. Guerrero. Guerrero. No olvides que aquí son muchas las que callan. El amor nos marca, el miedo nos calla. ¡Cecilia! ¡Cecilia! Oiga, ¿no acaba de ver la mujer que estaba sentada hablando conmigo hace poco? Oigan a este, no tome más. ¿Y será que se quede esta noche por acá? Porque con esa carita... En un tiempo sí hubo una época en la que se podría decir que yo fui un bastardo completo. Porque pues jugué con varias mujeres a la vez, no sé. Se podría decir que... no duraba tanto en una relación sino ya de 2 semanas y después cambiaba por otra mujer, y a veces como que en esos tiempos me gustaba como ver las caras de sufrimiento y satisfacerme con su dolor. Pero ya eso fue en un tiempo muy muy pasado. Ya ahora verdaderamente respeto más a las mujeres, respeto mucho mi relación. Era total y absolutamente placentero hacerla sufrir. Era como su pasatiempo, su hobby. Pues no era, como yo le había mencionado, no era una buena persona. Me gusta, no sé, como que ver el dolor en las caras de esas personas como que satisfacía todo el daño que a mí me habían hecho en un tiempo atrás, porque a la verdad fue como una forma de venganza contra la vida misma. En un día llegaba a besarme con 4 o 5 mujeres en el mismo día. Les hablaba mucho y solo con hablarles en el mismo día me las gozaba. Placer, diversión, no sé, como un hobby, tenerlas en mi lista. Me parecía muy divertida. Por otra parte, nos informan que el cuerpo de una mujer fue encontrado hoy a las afueras de un tranquilo pueblo. Al parecer, su ex marido, el loco de celos, la andaba buscando. Sin embargo, no se confirmó quién es el responsable de esta muerte. Organizaciones advierten que este tipo de hechos se han incrementado en el país de forma alarmante, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Guerrero, ¿cuántas veces le he dicho que no me llame a estas horas? Usted y yo hace mucho que terminamos, y no me obligue a recordarle las razones del divorcio. No me obligue. Sandrita, le juro que yo no estoy borracho. Lo que pasa es que estoy en un caso muy complicado y pensé que tal vez usted podría ayudarme. Mire, creo que han matado a una mujer. Es más, pienso que el esposo está muy involucrado en esto. Pero aquí en este pueblo nadie me quiere hablar. Y lo peor de todo, creo que hasta rondándome es una mujer misteriosa la que me está dando varias pistas. Creo que esto es un espíritu. ¡Pero no se ría, Sandrita! ¿Un espíritu? Guerrero, por favor, le creo lo de las muertes de las mujeres. Guerrero, eso es gravísimo. Y lo que más duele es que para muchos esas muertes siguen considerándose como algo justificado. Mire, guerrero, eso se llama feminicidio. Oiga, Sandrita, no pensé decir esto alguna vez, pero creo que estoy entendiendo a qué se refiere. Ni le cuento las cosas que he visto por aquí. Es que he visto el miedo en los ojos de esas mujeres de estas tierras. Él muchas veces la maltrataba a ella, ya fuera por celos o por ganas de que ella lo dejara. O sea, ya no vivir, ya mal la vida con ella, la maltrataba muchas veces. Así no tuviera motivos, mi mamá no accedía a ningún método por miedo de que la agrediera más. Y por este límite tuve que acceder a volarme, a escapar con mi novio, y ya tuve que acceder al límite e irme a vivir con él. Digamos que con el transcurrir del tiempo la relación no funcionó muy bien y decidimos separarnos. Tuve que tomar la decisión de venir a denunciar al padre de mis hijos porque hace 6 años estamos separados y me ayuda con 150,000 pesos para 2 niños y es muy difícil salir adelante con 2 niños ya grandecitos con 150,000 pesos mensuales. Entonces yo vengo para que hacerlo caer en cuenta él que no solamente es una cuota, sino también es tiempo y dedicación, y los niños merecen muchas cosas más que aparte de la plata y de las cosas o bienes materiales. Es para eso, para que lo hagan entrar en razón, y precisamente lo que te hablaba, no es suficiente en una familia de hoy en día lo material y lo que uno le pueda dar en bienes a los hijos, es el tiempo y los valores que uno les puede inculcar. Y mi mujer me lleva 5 años a mí, ella me abandonó, no sé por qué me abandonó ella, ni no, se llevó a mi hija. Estuve investigando dónde trabajaba, estuve investigando dónde vivía, ya tengo la dirección, tengo todo, ya sé dónde vive, tengo todo, pero no es igual. Hasta que ya no me dijo nada ni nada, pero 3 veces que no me llegaba a la casa, yo le decía dónde estaba, dónde se quedó. Yo la llamaba y no me contestaba el celular, que por ahí, que me decía que por ahí. Entonces yo todo preocupado llamaba a mis cuñados y le preguntaba ahí, que no se había nada hecho. Lo que pasa es que antes no se denunciaba, las mamás de uno y aún uno no denunciaba las cosas por el que dirán o por pensar en dar otra oportunidad o eso, pero hoy en día las cosas son más a la luz pública y realmente eso hay que denunciarlo para que así nos eduquemos los unos con los otros. Sí, claro, que despierten, que ya es hora de despertar, que no nos dejemos maltratar por otra persona porque pues no es justo. Y que reaccionemos, ahí ahorita la ley protege mucho a la mujer, que no sé, si no pueden ya, se separen o que demanden, pero no se dejen. Guerrero, despierta. Guerrero. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? Soy yo, Guerrero, no te asustes, creo que ya vas entendiendo qué es lo que pasa acá, ¿cierto? Pues yo lo único que voy entendiendo es que quizás usted está... Vas bien, guerrero. Debes saber que mi esposo al principio era muy gentil, pero rápidamente empezó a cambiar conmigo. Todo eran peleas, incluso a veces y cada vez con más frecuencia, me golpeaba y me obligaba a quedarme en la casa. Claro, para que no supiera todo lo que nos estaba pasando. Espera uno del esposo todo menos eso. Entonces es muy feo. Los niños, uno, todo eso pues, como psicológicamente es terrible. Una amiga mía que todavía está con él y él la maltrata psicológicamente porque pues no le ha vuelto a pegar, pero psicológicamente sí la afecta mucho. Antes la golpeaba, ahora no porque pues los hijos están grandes. Los celos lo único que hacen es hacer todo, terminar la relación, terminar todo. En mi caso él bebía mucho. Y pues obviamente el tema de que él bebiera, llegara tarde o no llegara, eso se empezó a convertir pues en el principal conflicto. Guerrero al fin ha hecho algo interesante con su profesión. Parece ser que cada vez tiene más claro el asunto. Incluso, según me consta, ha dejado tanto gusto por la botella y las fiestas. ¡No exageremos! Y más bien haga silencio, que hoy estoy decidido a que alguna mujer de este pueblo me hable. Qué pena que la aborde así, pero es que debo aprovechar antes de que él llegue. Él estuvo casado con Cecilia. Creo que es por ella que usted está aquí, ¿cierto? Mire, no le diga a nadie que yo conversé con usted. Pero a la doña Ceci, ese marido que tenía le daba unas muendas con decirle que justo antes de desaparecer, ella me había comentado que estaba a punto de dejarlo. Lo cierto es que el miedo más grande era quedarse sola con sus hijos. Es que siempre la plática uno le pone a pensar. Es que a estas alturas, dígame, ¿dónde consigue uno trabajo? A mí no es que me guste el chisme, ¿cierto? Pero informar no creo que sea pecado. Pero yo creo que ella al fin lo dejó. Ella tenía todo listo para irse. Yo llevo 8 años de separada. Desde hace 8 años que llevo separada, siempre he tomado las riendas de mi casa. Me ha tocado muy duro, demasiado duro, pero igual. Yo sé que nosotros las madres de cabeza de familia somos unas berracas echadas para adelante. Todo lo que trate para nuestros hijos ha sido lo mejor. Vea, solo porque usted me cae bien, le voy a advertir, váyase, porque acá algunos ya están hablando más de la cuenta. Andan diciendo que si usted mañana todavía anda por acá, ¿cómo decirlo? Le van a ayudar para que le haga compañía a doña Cecilia. Típico de Guerrero. Es que tampoco vayamos a creer que este se regenera en un par de días. Igual que siempre, apenas estuvo advertido, empacó de afán y salió del pueblo. Eso sí, le tocó a pie porque ni el chofer del bus se arriesgó a llevarlo. Lejanías, qué lugar. No, solo a mí me pasan estas cosas. ¡Ah! No, así no se puede definitivamente. Echado del pueblo y todo. Qué vaina, no. Verdaderamente me siento humillado. ¡Ah! Guerrero, aunque usted no lo crea, hizo más de lo que muchos no hicieron. ¡Ay! ¡Virgen Santísima! Aún no me acostumbro a esto, doña Ceci. Usted se ve tan real, tan viva. Y lo estoy, Guerrero. Aunque sea en su recuerdo, lo estoy. Estoy segura que con las pruebas que se lleva, él no quedará tan tranquilo. Doña Cecilia, pero no me haga esto de aparecer y desaparecer sin avisar. ¡Ay, no! Si no me pongo las pilas, un día de estos el corazón me va a fallar. ¡Pero de un susto bien berraco! A lo lejos, mientras Guerrero cae en la autocompasión, tan característica de él, se ve una figura delgada caminar hacia las montañas. Algunos aseguran que es el alma de doña Cecilia. Otros dicen que quizás no es ella, sino alguna otra que también cayó para siempre. Lo que sí les puedo asegurar es que Guerrero nunca volvió a ser el mismo. A su regreso, ni siquiera conmigo quiso hablar. Se dedicó a mover cielo y tierra para que la historia de doña Cecilia fuera conocida. En su camino, fue hallando con tristeza y preocupación que esta historia no era un caso aislado. Como Cecilia, muchas otras han sido silenciadas. Sin embargo, en medio del dolor, se escuchan ya las voces de las mujeres que rompen el miedo y con esperanza empiezan a caminar. Programa realizado por Acción Sonora, la emisora del Colegio San Cristóbal Sur.